Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Yeah. Viernes, sinónimo de Nunca y Zulu Radio, otra vez aquí, quien les habla. Buenas tardes con todos los radioescuchas, este es Big Purple Haze junto a Miso, preséntese ahí. Supa y Cayampa en la casa, ya saben, Nunca y Zulu Radio, todos los viernes, 940 AM o desde radiocce.com para que nos escuchen y nos vean en vivo, ¿no? Hay que utilizar estas herramientas audiovisuales también que son... son un lujo también tener, ¿no? Y se presta. Y hoy tenemos preparado un programa. Estamos aquí con el invitado especial del día de este día, viernes. Así que preséntate, pues, mijo. Estamos aquí con Andrés, más conocido en el bajo mundo como Zapin. ¿Qué más, Zapin? Bueno, ¿cómo vas, mi bro? Bien, muchas gracias. Más bien, le agradezco mucho la invitación, ¿no? De algunas semanitas que me había descrito. Bueno, soy Zapin, ¿no? Me llamo Andrés Ramírez. Y claro, bueno, vengo a compartir un poquito la experiencia de mi camino dentro del hip hop y también este último proyecto de hip hop andino a través del documental. Esa es, justamente estábamos preparando esto porque nos interesa mucho esta herramienta, pues, de la documentación y de la producción audiovisual, que es tan importante para vincular y generar estos lazos, estos proyectos, estos megaproyectos también desde el audiovisual para marcar los registros históricos, pues, de los procesos tanto en aquí en nuestra Yacta como en a nivel andino también, regional, claro, y mundial, ¿no? A veces es importante también dejar estos indicios, y más que indicios, estos puntos historia, claros, ¿no? Estos hechos, estos hitos incluso, ¿no? Y vamos a estar hablando un poquito de eso, pero primero empecemos, pues, contándonos un poquito quién es Zapin, así. Yo tenía también la duda, la otra vez era conversando con Miñaño y le contaba a Miñaño, oh, le vamos a hacer una entrevista a este loco, así, y decía, oye, ¿por qué le dicen que Zapin? Nos cuente de su trayectoria ahí dentro de la cultura del hip hop, porque eres un exponente que siempre ha estado presente, yeah, y se te ha visto en todo lado, entonces ahí para que ahora la gente conozca ese personaje que está siempre ahí en las sombras. Bueno, últimos años un poco desvinculado, ¿no?, de la fotografía y del trabajo, digamos, registro de las calles, pero... sí, bueno, yo, bueno, más bien mi primer vínculo al mundo de la calle, digamos, del skate, ¿no? O sea, de la patineta, uh-huh, más o menos tipo 96, ¿no? O sea, comenzamos a patinar, ¿no? O sea, bien chiquitos, y era una aproximación, sí, pues también se dio luego al mundo urbano, ¿no? Al hip hop, y en ese tiempo más movimientos también rockeros, pero sí, pues de ahí comenzó una corriente linda de vínculo al hip hop. De hecho, el Zapin era como más bien un apodo que vino desde el skate, ¿no? Yeah. O sea, sí, porque tiene una camiseta de una marca de skate con unos zapitos, bueno, hay varias versiones, digamos, ¿no? Pero de ahí, bueno, de ahí me vinculé al hip hop. Yo vivía en San Carlos, ¿no? Al norte, ¿no? Entonces ahí había, pues, todo un momento de desarrollo que yo siento, claro, en realidad ahí vivía el Juan Fernando, ¿no? El Quiruba de Sanza Matanza, igual el Marmotín, ¿viste? Bueno, era un tiempo que, claro, era, sí, pues, como una efervescencia pequeña, ¿no? También estaba el Chinar, ¿no? El MCinar, que era ese tiempo Quito Mafia, en el más o menos 97. Y ahí yo me vinculo con él primero, con el Chinar, ¿no? A escribir, a un poco componer lo que nos estaba pasando en ese momento, ¿no? Más lírico, un poco más lírico. Y ahí fue, pues, ¿no? Ahí fue el inicio para mí en lo personal, desde el Parque Inglés de San Carlos. Y comenzar a ver todo un mundo, pucha, con ojos, sí, pues más, pucha, inocentes, ¿no? Pero... sí, cosas buenas y cosas malas, ¿no? Que ahora ya yo me doy cuenta y, bueno, trabajo para otros rumbos también, pues, ¿no? Es importante destacar porque fue un foco, ¿no?, del crecimiento del hip hop, esta pista de skate de la Carolina. ¿Ahí también comenzabas a patinar o había otro foco, digamos, en el norte para patinar y que en cierta forma lo vincularon al hip hop? Claro, ¿no? O sea, el Parque Inglés era un punto, porque ahí ponte, yo siento, claro, ahí vivía cerca el Juan Fernando, digamos, ¿no? Entonces, claro, él le produjo al Chino, le produjo también al Marmotín, el Marmotín, pucha, siempre una referencia ahí, ¿no?, histórica. Pero la pista, por supuesto, era otro punto, ¿no?, de skaters y hip hopers. Había la brigada Hip Hop Underground, que era también otro grupo que era más de, bueno, de la parte de, no me acuerdo, es por la Rumiñahui, ¿no? Uh-huh. y los PCBs, los putos skaters bikers chingones, que eran los más bien hardcoreros, y toda la dimensión que había en el sur, ¿no? Que era también para nosotros, bueno, en ese tiempo para mí no tan cercana, pero por supuesto se sabía, ¿no? O sea, sabíamos que partía de esa... De ese momento en donde Sansa Matanza, Chachese, TMB, era como una primera generación, ¿no? O sea, digamos, en los antes de los 96, digamos, ¿no? Quienes marcaron prácticamente el camino. Y de ahí, claro, explotó todo un segundo momento, ¿no? Una segunda instancia de grupos, ¿no? De crecimiento. Kikito Mafi, Kenzo Flow, Dos Balas, había otra gente en el centro también, ¿no? El Rasta Black, me acuerdo, algunos se han de acordar, que falleció hace unos años. Y eso... Pero de ahí comenzaron muchas cosas, ¿no? El graffiti, bla, bla, bla. Es interesante, ¿no? Esta vinculación que tiene el skate, ¿no? Igual la pista con el hip hop. Sería interesante hacer un programa dedicado al skate en algún momento. No solo en nuestro país, verás, en Brasil, como dato curioso, también dicen muchos, vieja escuela, old school, que el skate forma parte de un elemento más de la cultura del hip hop, ¿sabes? Es porque siempre está presente en la historia de todos, ¿no? Claro, son movimientos, sí, pues que se liga mucho al graffiti, igual a la parte externa. Es que ya es como la calle, ¿no? Sí, es un vínculo allí, pues. Rodar, en este caso, ¿no? Como igual se lo hace en la bicicleta actualmente. Así es, igual así es. De poderoso y difundido, pero tiene su escena y tiene su notoriedad, así, el proceso del skate, ¿no? Un saludo para todos los skaters de ahí, igual que nos escuchan y que están ligados y que se pegan, pues, sus buenos trucos de ahí. Skate un buen temita de rap, un buen temita de robot, lo que sea ese momento para impulsarles, ¿no? A lograr esas monstruosidades de trucos que suelen hacer. Se arriesgan bastante, ¿no? Es bueno, es notable también porque es importante mencionar que aquí con Sapín era un integrante de los Dos Balas, ¿no? Que también tuvo su proceso y, bueno, en lo personal a mí también, yo también sí crecí pues escuchando Dos Balas, entre otros grupos de ahí que se ha mencionado a lo largo de los programas que hemos tenido y es bueno, así que nos vamos a ir con este temita seleccionado justamente por el invitado especial del día de Dos Balas y vamos a escucharnos este temita. Yeah, yeah, yeah. Cantar, pero lo hago al flow. Gracias a Dios. Tuve fuga, dedicación especial, ojo, saca agua, influencia del alcohol, sababa, altos volúmenes, voilà, manos atrás, comportamiento sura, castexta, 1, 2, 3, ¿qué pasa? Llevados, rehabilitados, unidos, amigos, vivos, con conciencia en tu camino, fidelidad a mi ideal, por mi todo, sinceridad a mi modo, no solo valen las caras bellas, áspero, extremo, con cor bueno, respeto al ajeno, veces entran los diablos de sol. Adelante y causo pesta, que protesta, que huela y esca y como no apesta, cuestión de suerte y suena la sexta, Dos Balas. Gente de las calles, gente al caminar, gente de dinero, es clase social, estarás tú dispuesto a enfrentar, estamos locos, Marginados del sistema, terrenos esperados, actos violentos, encuentros extraños, ¿qué es lo que pensamos si al actuar mal recibes mal, encuentras mal? Y eso no implica ser el revolucionario del sistema, no existe el tiempo ni el momento, no existe la realidad, no hay una ley que nos pueda parar, ellos viven en un universo paralelo, se dice, pero su mundo es mejor que el nuestro, dime tú. ¿Quién está de presencia al loquear? Rap de referencia con licencia, porque detenerlo no hay manera, pelea, de corazón cranea, moviendo gente de actitud, chicoquito resistencia, botando rimas a plenitud, respaldando tu fuerza y mi crew, presente CK Fu, que fa, que fu, buena onda tú, tú sabes, no, Dos Balas, casa pro, va más allá, que una idea extrema, universal, no es pensar en poder, sin cerveza, beber, demencia local, buscar el lugar, la hora de cruzar fronteras, con la gente y las movidas, pues lógico era, arriesga y recupera. Thank you. Estás escuchando New Kate, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Desempolvando un poco los sonidos antaños, ¿no? Yeah, dos balas en la casa. Esa es ahí. ¿Cómo sonaba? Socolmo, ahí un saludo para DJ Cinco Dedos de Furia, que va a estar el día de hoy en una super pachanga ahí en la Nina Xungu. Todos cordialmente invitados. All is cool. No te olvides, asiste a Chilling High 420. Va a haber lencería. Va a haber ahí fiesta dancehall. Batalla dancehall, me decían también, sí, por ahí. Batalla dancehall ahí. Kiza Fly Girl contra Bones. Firebounce, sí, va a estar buena, y para que no te lo pierdas, ya sabes, aquí la agenda cultural también te la tenemos preparada para informarte todos los eventos que van a transcurrir durante este fin de semana y durante la semana también, porque ya están empezando a colonizar otros días del normales ahí, que ya también son hechos para escuchar buen rap y vivir hip hop 24/7, gente. Esa es. Y poniendo en contexto, ¿no? Recién pasamos con el equinoccio, más bien. Mushugnina. Del 21 de marzo y empezando nuestro el nuevo solsticio. Año andino, ¿no? Así que aprovechamos para saludarles y desearles un buen, feliz nuevo año andino. Cuyayay. Esa es la actitud ahí. Y conversando pues aquí un poquito más con Zapin, escuchando eso, Zapin más bien, escuchando esos temitas, ¿no? Ahí, los viejos temitas, pues, de Dos Balas, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso ahí en Dos Balas? Bueno, igual primero gracias al Firu por haber recomendado el tema, y le mando un abrazo también al Firulín, con cariño, tanto respeto, tanto admiración. Bueno, o sea, un poco después de lo que te contaba, más o menos 97, yo me separo del Chino, de que hacíamos este grupo, teníamos un grupo Dado, se llamaba, que no, creábamos unas dos canciones, me acuerdo. Y ahí yo me vinculo con el Juan y el David, el Juan que falleció hace unos años, igual Juanse, que éramos los tres de Dos Balas, antes del 2000. Y ahí pues arrancó un proceso de muchos años, ¿no? Hasta el año 2009 que yo me separé del grupo. Entonces ahí cerré como yo una etapa, ¿no? Que ya me dediqué a otros proyectos, entre ellos del documental unos años después. Entonces sí, ¿no? O sea, fue una de las etapas más lindas de mi vida, ¿no? Donde pude, pucha, compartir y conocer mucho más a profundidad, digamos, nuestro movimiento y ir creciendo con él, ¿no? Y también con el graffiti en lo personal. Fue como me deslumbró mucho el movimiento del graffiti. También procesos de organizativos, ¿no? Como la comunidad hip hop, que comenzamos igual Marmotín, los Dos Balas, habían los Mugres Sur, está en un momento los de la tribu, estaba también... Claro, se articuló bastante, sí, y sí. La gente se unió, ¿no? Fue un momento importante, ¿no? Fue un momento al inicio, al menos en el 2004, que fueron como varias corrientes de que no pensábamos, de hecho era para pacificar un poco y también comenzar a entendernos más entre sectores bien polarizados. Y de ahí tomó otro rumbo, ¿no? De ahí se mantuvieron ciertos compañeros, sí, exacto, ¿no? Y se logró generar algunas cosas. Eso fue una de las cosas más lindas también, yo siento, haber organizado el Pucha Festival de Graffiti en el 2005, o luego los festivales antiimperialistas, cuando ya un poco más había una posición más política, digamos, una cuestión de un hip hop más comprometido, ¿no? Uh-huh. Al menos en algunos compañeros, en mí, en lo personal. Y eso, ¿no? O sea, de ahí se generó, o sea, hasta un punto, yo en Dos Balas hasta el 2009, digamos, ¿no? Donde, claro, ya teníamos varios caminos y yo decidí más bien seguir por el mío, ¿no? Pero realmente un privilegio poder constatar, digamos, las cosas lindas, las cosas malas también, y o las que han hecho daño también históricamente, y seguir caminando en lo que pienso, que es ponte este vínculo andino, este vínculo político y el vínculo de la vida, ¿no? Exactamente, y es importante, ¿no? Es algo que igual compartimos, pienso yo, no sé tú qué pienses tanto, James, pero pienso que sí va por ahí, ¿no? Igual, desde mi postura, es como buscar esa alianza pues regional, entendernos a nosotros mismos a través de estas prácticas no tanto tradicionales, porque a veces se mezcla un poco con las cuestiones del folclore, que es como un problema, ¿no? Ver esta tradición y verlo como desde esta óptica del folclore y nada más, sin indagar un poco más, sin irse a la profundidad de estos asuntos que son muy importantes para las comunidades andinas, regionales, ¿no? De la Vía Yala en general, que sí es importante, así que bueno, nosotros compartimos igual esa situación, ¿no? El Mushugnina igual. Exactamente eso, ¿no? Feliz Mushugnina a todos, yeah. Y fuego, la verdad es que es la situación que nosotros también buscamos generar con buenos cimientos y buenas raíces, ¿no? Que nos han dejado nuestros antecesores y las primeras generaciones que desarrollaron este hip hop, que nos han brindado una identidad y a través de los tiempos ha prevalecido con nuestro rap ecuatoriano, con lo que es cada letra, en contenido político, contestatario, en cosas muy diferentes, ¿no? Que de lo que uno se acostumbraba al inicio a ver, lo que era 50 Cent o notas así, que no te dejaban mucho un residuo fuerte que te tocara el corazón, pero cuando escuchabas tu rap así, porque también era, yo por ejemplo encontré a, me acuerdo que me compré un CD en el playón de la Marín de esos piratas y justamente salía ahí Dos Balas, estaba Quito Mafia, había Clan Urbano, Equinoccio Flow, Estrategia, y ya pues uno se iba escuchando así en el Disman. Y ahí se entendía así los procesos, ¿no? Ahora obviamente, como tú dices, falta dentro del hip hop un compromiso más fuerte en torno a lo que es organizarse, defender ciertos tipos, porque estamos un poquito más llevados por lo banal y más que nada estamos siendo atacados por todos los flancos ya con un tipo de situación más superficial en sí que vivir algo más. Pero igual ponte, qué lindo ustedes también, ponte, o sea, celebrando el nuevo año andino, el Mushuknina, o sea, celebrando el equinoccio, eso es una virtud, digamos, ¿no? O sea, pues a mí me alegra mucho, ponte, o sea, que haya ese vínculo con este mundo ancestral nuestro, porque es nuestro, aparte del hip hop que también es nuestro. Exactamente, Yupay Chani. Claro, claro, eso es maravilloso, ponte. Es que es la identidad, ¿no? La que así tiene es. Que estar siempre fija dentro de nosotros, porque somos de esta Runa América, ¿no? Somos de aquí es. Hermanos sin fronteras de toda el Avia Yala, universal, amor universal, más que nada, antes que todo, y eso es lo que bacán sintonizarse con gente como tú, cachas, que son antecesores nuestros, pero que ya nos han dado como ese tipo de semillita para ir generando un árbol que rinda frutos para las siguientes generaciones y que no se calle esa voz, porque ahora tenemos que generar esa potencia identitaria que no vaya al folclore ni roce con nada superficial, sino que más bien nos dé una cosmovisión y una espiritualidad más acentuada a donde nosotros somos, a esa yacta que pertenecemos, cacha. Exactamente. Buscar ese vínculo que está ahí, ¿no? A veces está como, no sé, pues empolvadito, escondidito, nada más, pero obviamente es cuestión de despertarlo, ¿no? Y aprovechando estas épocas, ¿no? Con el equinoccio y buscar esa nueva luz, ¿no? Otra vez como buscar esa nueva dirección y buscando la unidad también, ¿no? Algo que yo también rescato, digamos, de los procesos que nos contabas en esto de la comunidad hip hop, yo, imposible olvidarse, y creo que todos han visto al menos una vecita ese logotipo, pues, emblemático del Rumiñahui. El Super Ñahui. Claro, el Super Ñahui ahí con los headphones y todo. Qué loco, yo veía eso y me volvía loco. La verdad, me hice un stencil así una vez, lo tengo por ahí en mi cuarto. Es bacanzote, así. Es el logo de comunidad hip hop, era ese. Claro que sí. Eso le hizo el X, si no me equivoco, sí, ¿no? Sí. Fue un concurso de graffiti que hicimos en el 2005 en la Carolina, el primer nacional. No, cuando ahí apareció la Tuflán, me acuerdo igual, pucha, fue la primera vez que pintó con nosotros, digamos, o sea, allí cerca. Y sí, pues ahí el X ganó el concurso, el mejor boceto, se llevaba el mural. Y el mejor boceto era el logo de la comunidad, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Y el medio casco, ¿no? Sí. Entonces, sí, creo que algo, no me acuerdo qué más se les daba, ¿no? Pero bueno, fue un regalo, digamos, de la vida también haber estado ahí. Y eso, ¿no? O sea, recrear, ¿no? O sea, lo que han hecho, pucha, también de dónde hemos crecido nosotros, de los vinilos, digamos, del sampleo. Así lo hicieron en otros lados con otra cultura, en Estados Unidos, en Europa, en otros lados. Nosotros también podemos recrear, o sea, volver a dibujar, digamos, el hip hop. Y por qué no también con nuestro lado ancestral, por ejemplo, ¿no? O con aquella música, o aquellos sonidos, o aquella cultura que está también antes de nosotros, ¿no? O sea, lindo, o sea, damos algo nuevo, ¿no? Exacto. O sea, claro, era bastante loco porque Super Ñahui, ¿no? te volaba el cerebro, incluso las mezclas que escuchabas, ¿no? Con la zampolla, con los sonidos andinos, con Julio Jaramillo. Todo ese tipo de cosas era como que wow, o sea, es tan versátil la música y cómo se da, ¿no? Y la pertenencia también, pues ya dices, chuta, esto suena a algo claro, neutro, pues esto suena a viejito difuntito. Esto para mí, así. Exactamente, claro, como cuando te levantabas a las 5 de la mañana para irte al colegio y escuchabas la radio donde sale viejitos difuntitos y te ponen ese sample, pues en un tema de 38 que no juega, creo que sale, ¿no? Eso te da nostalgia, ¿no? Es de ese taúd que tanto dicen, ese sabor que es de nuestros ancestros también, porque todo eso ha formado parte y le ha dado como que más engrandecimiento a la cultura hip hop, ¿no? Así es. Esa es. Esto es Nuke y Zulu Radio viviendo el quinto elemento, ya saben, hablando un poco ahí. Nos vamos a ir con el siguiente temita, mi gente. Check this out. Las cuantas rimas, algo de mí les voy a contar. Y les quiero mostrar la verdadera realidad de esta ciudad. Eso que dice así, a mis 9 años ya he sufrido muchos años, huérfano de madre, por esta pobreza, dominado por el alcohol está mi padre. Muchas veces he pedido auxilio, por falta de plata en mi bolsillo, eso ha sido la cruz que me ha tocado cargar, y así, a ningún lado he podido llegar. Nadie me ha ayudado, nadie me ha apoyado. Solo la calle me ha llamado, aunque mucho he sufrido. Por las noches durmió con mucho frío. Al día siguiente para comer, nuevamente metido en líos. De esta mala vida yo no me río, yo no me río. Porque los golpes de la vida muchas veces me han dejado sin salida. Drogado, borracho, sin nadie que me diga sal de esto, muchacho. Yo quiero mudar, yo quiero cambiar. Con este sufrimiento yo quiero acabar. Yo quiero mudar, yo quiero cambiar. Con este sufrimiento yo quiero acabar. De niño tenía muchos sueños de ser un doctor, de la selección boliviana ser un jugador ganador y no un perdedor. De crianza todavía tenía mucha esperanza de salir de esta pobreza que me ha llevado hasta la violencia, agarrado por la delincuencia. Por esta pobreza andando por la Buenos Aires o por la Ceja, junto con otros niños inhalando mucha crepa. Después el vuelito, mucho rito, de aquí a poquito ya se viene un gran delito. El reloj de la Ceja está avanzando. Tic, tac, tic, tac. Delincuencia en la calle está pasando. Tic, tac, tic, tac. Robar, asaltar, matar es lo más normal que te puede pasar. Y en las calles de nuestra ciudad no adelanta llorar, porque nadie te va a escuchar. Los problemas sociales ya nos vuelven criminales. Quien es pobre no te entrega fácil a morir, arriesgando muchas veces su vida para vivir. Yo quiero mudar, yo quiero cambiar. Con este sufrimiento yo quiero acabar. Yo quiero mudar, yo quiero cambiar. Con este sufrimiento yo quiero acabar. Se escucha solución por la radio, pero nada ha cambiado aquí en mi barrio. No sabes cómo se sufre la miseria a diario. Para muchos esto sigue siendo un calvario. Pero mira, qué nobleza, qué firmeza, pa' toda la riqueza, qué belleza. Mientras que aquí, del otro lado, solo hay tristeza. Por culpa de esta pobreza, muchos siguen pasando por esta aventura bien dura, nada segura. Otros en la calle ya caeron en la sepultura. Mucha gente pobre sigue comiendo de la basura. Sigue la misma mierda por falta de trabajo. Muchas veces ya me he ido al carajo. Todos los días comiendo pan duro, tomando alcohol puro. Aquí en la calle nadie se siente seguro. Todos están con miedo, yo te lo juro. Este es mi destino, andar por mal camino. Escucha lo que te digo, yo firme me mantengo. Por nada me detengo, lo que yo quiero siempre lo consigo. Por un motivo estoy aquí y te lo digo. Esta gente simplemente me critica que soy delincuente. No saben las razones de esta mala suerte. Por ser crítica si me agarra la muerte. Yo quiero mudar, yo quiero cambiar. Con este sufrimiento yo quiero acabar. Yo quiero mudar. Estás escuchando New Game Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Así es, integrando un poquito estos temitas de las regiones, para ser más precisos, del alto ahí de Bolivia, escuchando uno de los temitas seleccionados para el día de hoy de Ucamau Ike, y vamos a estar hablando un poquito sobre este brother y sobre su proyecto y cómo se enlazó pues también al proyecto audiovisual de Sapín para generar lo que muy pronto van a estar pudiendo conocer y palpar con sus propios ojos, con sus propios oídos y con su propio sentir a lo que se viene en grande. Y vamos a estar hablando un poquito de esto, pero antes de meternos de lleno a este tema, queríamos preguntarte un poco porque, bueno, preguntarte también, ¿no?, como productor audiovisual, así, ¿cuál es tu opinión respecto al hecho de historizar y de buscar como el papel de historiador que tienen los documentalistas, así? Bueno, yo creo que es fundamental, y eso también en los últimos años siempre ha sido una alegría ver que cada más gente, igual con eso lo tecnológico, se comenzó ponte en el tema del graffiti, ¿no?, a tomar fotografías de los muros, ¿no? O sea, a registrar porque es un arte efímero, ¿no?, especialmente en nuestro campo, ¿no? Entonces era algo fundamental para poder luego exponer o contar qué estaba pasando, digamos, ¿no? Yo creo que en general, ponte, nosotros como movimiento o los elementos de nuestra cultura, es algo fundamental el hecho de registrar o de haber registrado. Y más que eso, darle sentido al registro, ¿no? O sea, la gente que grabó, pucha, otros años, o que grabamos, organizar, hacer un proyecto no organizar de tal modo que esto, junto con mucho trabajo, por supuesto, logre salir a la luz, porque ahí puedes haber grabado y se quedará ahí en tu disco duro, en tu cinta, por 10 años o se dañará. Pero el hecho de primero, o sea, lo interesante es registrar. Y de ahí vos mismo, pucha, o sea, saber que eso es valioso para nosotros, para toda la gente, para el mundo, y organizarlo y sacarlo, ¿no? Difundirlo y que sea visible. Sí, o sea, pero yo digo, la etapa una de las más duras es organizar ese archivo, ¿no? O sea, el hecho de darle un sentido, porque vos puedes haber grabado, pero darle un sentido, ¿no? Pondría ahorita en una deuda lo de las fotos de graffiti, tanto daño de haber tomado fotos, ¿no? Desde más o menos el inicio, igual de que comencé a rapear, siempre tomando fotos. Pero ahora debo eso, de organizar eso y dar, devolver a la gente. ¿Por qué tienes este sentimiento de deber algo hacia este movimiento cultural, al hip hop en general y en sí al graffiti? ¿Tú por qué sientes que lo debes? Porque a mí me han dado mucho, ¿no? O sea, ponte, yo siento eso, en lo personal ponte el graffiti. Uh-huh. Para mí, o sea, claro, esta etapa ha sido bien especial, que nos dos años me he desvinculado totalmente de todo. Pero, pucha, antes para mí, o sea, ver un mural, o sea, ver un flop o ya haya otros, un wild style o otras cosas más avanzadas, pero al inicio flop o tag, un solo tag, me podía alegrar la tarde, por ejemplo, ¿no? O me, pucha, o sea, ya me sacaba de algo o y me acompañaba, ¿no? Y yo siempre tengo esa gratitud, ¿no? O sea, los grafiteros, o sea, que están jugándose por pintar, a mí me encanta. O sea, pues, o sea, igual otra gente no compré mucho los tags y eso, pero a mí un tag con buena caligrafía me deja súper bien, pucha, centrado, o sea, veo y veo lo valioso en nuestro código comunicativo. Claro. Entonces yo siento esa deuda, porque igual, o sea, compartí la vida con ellos, ¿no? O sea, en muchas cosas, o sea, compartí mis cotidianidades, pero también un montón, y siento eso y me alegra mucho, y a mí me va a dar eso, esa misma publicación, una alegría en la vida, o sea, realmente eso, ¿no? Y en eso vendrá luego. Qué bueno encontrarse con personas así que te saben botar una energía bien positiva, ¿no? Es una buena vibra para todo y esperemos que sigas así adelante y que todo lo que tú quieras se te cumpla, gracias, brother, con buena vibra. Muchas gracias. Igual ya saben y ya sabes que aquí está abierta las puertas para difundir cualquier proyecto, cualquier nota, igual para toda la gente que nos escucha, estamos abiertos para conversar y seguir debatiendo, ¿no? Estos elementos que hacen tan tan positiva a esta cultura, a nuestra cultura que tanto amamos, la cultura hip hop, la cultura andina también, y buscar pues ese devenir ahí entre los conocimientos, conversar al respecto siempre positivo, ya lo saben. Esa y es. Entre estas y otras, no te olvides de mañana es de la inauguración del mural del intercambiador, el sábado 25, esto es en la autopista General Rumiñahui, en el Puente 9, en el Redondel de la Armenia, van a estar los artistas ahí, junto a Changaro, SFK, Valle Verde, CNX, The Green Lion, Chaval MC, Low, Marginal Rap Soul, Sucio Socio, Chicho Wonders, DJ Neoquina en los platos, Funky Phrase, yeah. Y también B-Boys, Flying Boys on the Street, no te olvides, Macuco MC va a estar ahí como el maestro de ceremonias invitados, están cordialmente invitados, un evento completamente gratuito. Y también hay un saludo para Dama Guerrera Twista también, que la tendremos aquí próximamente porque va a ser un evento para acolitarle ahí, a difundir ese evento, y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, Nunca y Zulu Radio, Nunca y Zulu, y seguimos con esto, aquí tenemos a Zapin en la casa, esto es Nunca y Zulu, y viene el quinto elemento. Esa es la actitud. Y para como dejar como un poquito ya cerrando esta partecita del programa, me gustaría también preguntarte, a través del registro histórico que nos mencionabas de las fotos, ¿qué dirías que, cuál sería como el inicio, digamos, dentro de la cultura hip hop relacionada al graffiti dentro de este pequeño registro histórico que tienes, así mencionarlo claro, brevemente, así? Verás, o sea, bueno, yo igual todo lo que yo hablo es de mi experiencia de vivencia en ese tiempo, digamos, ¿no? Yo creo que para hablar, digamos, de un inicio o arriesgarse a hablar de ello, se necesita una investigación más profunda. Pero yo te puedo hablar de lo que yo vi en paredes, digamos, ¿no? Claro. O sea, para mí, ponte, o sea, en los años, claro, 99, 2000, 2001, no había una pugna de hacerse ver, del getting up, digamos, ¿no? De tags, no había un juego en la calle, ¿no? Podías ver murales aislados como los de la colección que habían en la Carolina, o me imagino que en el sur había otros murales así, puede ser un poco más pandilleros, o incluso estos de la colección que ya tenían un vínculo con el rap al menos, ¿no? Pero no había esta pugna de más alto con mejor caligrafía, no. Y ahí habría como pucha unos tres crews, ¿no? O sea, el verás, a ver, se me va el Quito Bombing Squad, el QBS. No, el QBS era de los de Kinox of Flow, ¿no? El Quito Bombing Squad, de los Quito Mafia era el JFR, la Junta Fuerte Rango, el Acerín, el 6, El Marmotín, por supuesto, estaba ahí, o sea, no estaba en el JFR, pero el Marmotín tenía los grafiteros en acción, GEA, ¿no? El Marmotín en ese tiempo no estaba Mota, sino GEA. Esto te hablo de los 2000, ¿no? Esto te hablo de los 2000. Entonces, JFR, QBS, GEA, el Marmotín, el R-Tail, que estaba en dos balas, eran los 203 Squad. Entonces, era una corriente pequeña, pero los que disputaban la calle era QBS y JFR. Es decir, Quitomafia y Kingdom Flow, ¿no? En esos tiempos, ¿no? Y ahí fue creciendo una dinámica de como movimiento de tags, ¿no? De tags, ¿no? Y eso fue maravilloso. Y ese tiempo, ya te digo, yo me acuerdo en las paredes sin tags, o sea, me acuerdo, pucha, las paredes sin tags, ¿no? Y ahora lo que es pucha, nuestra ciudad hace unos años. Y de ahí vino, ponte, ya 2006, 2007, el boom del street art. Ya de posterior al detonarte, claro, cuando vieron más movidas, más de stencil, más de sticker. Pero claro, realmente los clubs que disputaban ese tiempo eran ellos, ¿no? Los JFR, los QBS, los 213, GEA, ¿no? Eso ya, ya queda para el archivo de la memoria, sí, histórica de nosotros. Hay algunas fotitos de eso. Esa, sí, es, sí, esa es. Sí, sería bueno ahí, si es que estás de acuerdo ahí, que nos las cruces para igual nosotros difundir, claro, tal vez, claro, una de esas fotos, las mejores fotos, las que tú consideres. Hay poquito para, igual, así para pasarlas, sí, igual a través de nuestros portales web, para que la gente también vaya contextualizando, pues, y como linkando todo esto que decimos con todos estos datos y registros históricos. Claro, ¿no? Igual por ahí se me escapa algún otro registro de ese tiempo, pero básicamente era ello. No, bacán, sí, un respeto ahí para toda la gente que dio como el impulso también, pues, a la cultura del hip hop quiteño, para que crezca dentro del graffiti, dentro del rap, dentro del hip hop y dentro del conocimiento, ¿no? Porque todo esto está linkado necesariamente al conocimiento, ¿no? A y las que calles se mantiene todavía, ¿no? Y ahora está pintado. DJ Green, me acuerdo cuando había DJ Green, el bueno, el acero, el ferro, pucha, unos personajes ahí. El Jasón también. El Jasón también, por supuesto, Jasón también, que venía más vinculado al Equinoccio, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí, sí. Era una primera generación Jasón, por supuesto, el X y el Jasón, ponte, ¿cómo olvidaron? Ellos igual, o sea, claro, en ese tiempo, incluso hay un mural, verás, que está escondido en Puembo. Eso es ser, hubo como un rape en esos tiempos, ¿no? Me acuerdo, yo igual, no sé si 2000-2001, un rape de skate, de cosas así, y fue el X y el Jasón, y otro grafitero de otro lado, no me acuerdo, que era amigo del X, y pintaron ahí, y ese vive hasta ahora, ese. O sea, tiene más de, pucha, tiene 16 años. ¿No? 16 años. Más o menos, el mural está en una casa dentro, eso era un ocupa ese tiempo. O sea, era una casa abandonada y se metieron a hacer el rape. Pero ahora ya vendieron esa casa, pero no han destruido la pared esa. Y yo siempre, a veces que voy por Puembo, le veo, así me meto en la reja y está el mural. Oh, entonces, patrimonial un poco, ¿no? Sería un poco dentro de nosotros, ¿no? Yeah, yeah, esa es la, claro, actitud ahí. Un saludo para todos los brothers. Y nos vamos a ir con el siguiente temita, mi gente. Feliz año nuevo, yeah. Somos una sociedad organizada, tomados de la mano, hemos logrado lo que la gente ya nos ha imaginado. Toda una vida de tradiciones, una vida llena de emociones, una cultura tan pura y segura que dura en este mundo de desorden. Pero lo que se ve radical, la juventud empieza a cambiar. Aunque el cambio que estén haciendo su vida sea para bien o para mal, son orgullosos de lo que tienen, con su pensamiento se mantiene. Sin importarle los cambios de todos los días que en su vida sucede. Lo más ridículo es decir y fingir ser otra persona que tome su historia y mira como el mismo lo borra. Ahora reacciona, ya mira y camina por tu zona, de tus raíces no te alejarás. Por más que tú corras, esto es tan obvio, el cambio es notorio. Lo único que causas con ese pensamiento es el odio. Ponte tu familia y a los que te rodean, decir que eres alguien que no eres, esperando a que te crean un cuerpo tan raro. Un rostro tapado, una forma de vestir, tan fácil que causa un impacto, verás dónde está por tu lado. Por mi parte me sucede la vida que llevo yo todos los días, me encuentro algo nuevo a cada momento. Me pongo a pensar en la cosa que he hecho, lo bueno, lo malo, sabiendo que esto yo puedo enmendarlo. Parece de errores, puedo superarlo, siguiendo arriba, dejando el complejo de despreciar hasta nuestra comida. Te fijas y todo lo runas seguía con esta ideología, te conseguiría y se destruiría. Todo lo que hemos formado, no escuchas, sería en vano la lucha de muchos años, dejando ahí botado el esfuerzo desperdiciado. Porque no somos a los que antes conocían, a los que antes humillaban, ahora nadie se arrodilla. Ey, longos tatuados, abluminados, parecen salvajes tipos. Aguanta, loco, aguanta, no te das cuenta que nuestro pensamiento está está vivo y cambia como todo en el mundo. ¿No te han visto de qué identidad hablan? ¿Alienados? Ah, nada, nada, con lo mismo que nos oprimen, con lo mismo nos liberaremos. Con la misma arma que usan, con lo mismo los derrotaremos. Yeah. Ahora son dos tipos de guabras, los que se pueden ver por el día y por la noche, ya ni de creer. Uno le está perdiendo todo lo heredado, mientras los otros llevan arriba el legado antepasado. Si te avergüenzas de esa manera, dime qué conseguirás. Es más, dime lo que te hace avergonzar. Son muchos guabras los que caminan perdidos, en vano van matándose entre amigos. Amigos, dime quién ves cuando te miras al espejo. Recuerda que las mentiras caen por su propio peso. Yo no digo que sea un inmaculado, pero no quiero que me controlen como si fuera un soldado. Dime, ¿qué tratas de ocultar tras el antifaz? ¿Acaso no quieres que sepan de tu realidad? Te sientes menos por el capital, tienes que apantallar, porque mejor no aceptas esta invitación para luchar. Digo que somos guabras con inteligencia, que somos más que calificaciones de libreta, que nuestra sobriedad va más allá de nuestras borracheras, que en la adolescencia disfrutamos de plena conciencia. Es que no somos esclavos de la competencia, sabemos valorar lo que es la verdadera herencia. Y ahora dime dónde estás, qué es lo que va a pasar. El único camino que nos queda es la unidad. Y acá, es que hay guabra mi yuxihum. Tú te alipunchabi y matabi su ikurihum. Shukunaka pura causa y te chinga chihum. Yeshukunaka es una causita que guama mi kakichihum. China pingas pacani mata nada ni kikichu. Igual y más guarda pinga na yachihum. Rico y más la guabra con la chingasca mi ikurihum. Yangata fue pura yata o en chirihum. O en chirihum. ¿Qué pasará cuando solo quede ese sin sabor de la discriminación, cuando haya despertado del sueño, cuando el occidente haya inferiorizado nuestra cultura a un simple folclor? Nada será como antes, olvidarán las tierras grandes, despertarán esclavizando a sus semejantes, descubrirán que son diferentes cuando más se les parecen, descubrirán que si no merecen la libertad siempre la gente. Será que es para acá, Rikun, vamos a gringar. Pastar con gangi van y matar por una vaca que ya te mi máscara gangi con gangi man cambalillo y hay con agua catina gangi cae una causa y te cambia chispa y la chica chispa chaita y ana gangi ya los ni sin haya mi canchi. Estás escuchando New K Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Yeah, gente, regresamos. Eso fue un poco de los Nin. Sí, sí, sí. Y qué buen tema que tenemos ese de background, ¿no? Ese, yo siempre que me quedo escuchándolo es como que me pierdo ahí en ese psycho, psycho sonido. Y el domingo también cuéntanos qué tenemos para la agenda cultural, justamente con este artista que acaba de sonar. Ajá, con este grupo de gente del Imbabura, de Otavalo, más claro. Que se llama Los Nin, va a haber el lanzamiento oficial de su álbum que se llama Wambra Katari. Así que ya saben, esto va a ser en la Plaza del Teatro el 26 de marzo, es decir, este domingo a las 12, y es a acceso libre. Estábamos como debatiendo porque no estamos seguros si es que es en la plaza o es en el teatro. Pero la Plaza del Teatro dice, creo que generalmente los conciertos más así como más movidos son afuera, digamos, ¿no? Pero hay que estar atentos en todo caso. Exactamente. En todo caso, si alguien sabe acerca del tema, que nos escriba ahí en la página. Loco, es aquí afuera, sí. Es un conciertazo ahí para que no se lo pierdan, sí, sí. Así vamos a seguir escuchando un poquito de estos temas ahí, vinculándoles un poquito también al equinoccio, ¿no? Y al Mushugnina, que está latente todavía y es importante mencionarlo y remencionarlo y decirlo las veces que sean necesarias, pues para que toda la gente celebre pues el nuevo año, pues también para que se dé cuenta que no solo hay el calendario gregoriano, sino que también el calendario lunar y solar andino. Exacto. Yeah. Un equinoccio más, un fueguito nuevo. Aunque no hay sol, pero ahí detrás está cuidándonos de ese taitico. Y bueno, aquí también preguntando a ver cómo te va a ti con tu nuevo proyecto, con tu documental, que ya lleva full tiempo también en el horno y que ya es hora de que lo saques, porque es así de nuestro hermano pueblo Bolivia, ¿no? Así es. Que nos cuentes un poco en torno a cómo tú te has ido desarrollando, cómo han sido tus viajes, cómo ha sido ese personaje tan fuerte que tú nos cuentas ahí en esta historia, ¿no? Para que nos compartas, porque tenemos esa curiosidad de saber de nuestro hermanito hip hop. Claro, James. Mira, o sea, bueno, un poco retomando el vínculo este del tema de Osvaldo, comunidad hip hop y tales, en el 2005 igual yo viajo, bueno, hago un viaje a Venezuela, que es un encuentro de hip hop más político, ¿no? De gente, pucha, de otro, de un encuentro de hip hop comprometido. Y ahí logro conocerle, o sea, le conozco a este compañero mío, al Abraham, al Luca Mau y qué, así es, Ike en aymara significa Ucamauike. Yo le veo con un poncho, ¿no? Le veo así con un poncho, le veo con su gorra rapera, pero con el poncho, ¿no? Pucha, y le acerco y le digo, oye, loco, pucha, que yo hago hip hop en quichua, le digo, ¿no? Yo en ese tiempo, igual en Dos Balas, comenzaron a hacer algunas canciones en quichua, ¿no? O sea, yo estudié más bien igual para escribir, no soy quichua hablante, pero me llenó mucho siempre. Y le digo, oye, yo hago tal cosa en Ecuador, ¿no? Y él me dice, oye, yo hago hip hop en aymar en Bolivia, ¿no? Yo le digo, mierda, así que bien. Y nos hacemos pan, 2005, ¿no? Entonces, de ahí comenzó una amistad. Él vino en el 2006, me escribió, me dijo, oye, estoy en Tabacundo. Uh-huh. Me dijo, estoy en Tabacundo, vengan, ¿no? Ese tiempo con los Dos Balas fuimos a Tabacundo, cantamos con él y hicimos un tema, Andino América, ¿no? Con Dos Balas y con el Abraham. Y fue lindo, ¿no? O sea, fue una cosa así de que él haya podido venir a Ecuador, compartir, reírnos, hacer esta canción, bla, bla, bla. Yo decidí viajar a Bolivia en el 2007, no fue la primera vez que viajé allá, para ir a conocer el trabajo de él. Tenía su programa de radio en la Guaynatambo, tenía todo un trabajo admirable, ¿no? Ejemplar, una vida muy dura del Abraham, ¿no? Desde niño, su madre murió, su padre alcohólico, le tocó trabajar en Brasil a los 11 años, situaciones complicadísimas, volvió a Bolivia a los 18 y recreó su vida a través del hip hop, comprometido con su pueblo y con su cultura, ¿no? Entonces, ver allá en el 2007 igual toda la fuerza que él tenía era impresionante. O sea, el programa de radio a cada rato estaba organizando un concierto en solidaridad con pueblos originarios o movimientos sociales, y su vida muy humilde, yo también, o sea, su espacio de vida muy humilde. Cuéntanos un poquito de lo que es este Guaynatamo para que la gente entienda. Es como un centro cultural bien fuerte. Es un centro social, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Quiénes los que conocen la Inashungo? O sea, es un centro cultural que tiene 25 años, ¿no? Como radio tienen independiente, igual tienen 20 años, ¿no? Es un centro dentro de la ciudad del Alto. La ciudad del Alto es, como decirte, sí, estaría más cerca como un sur mucho más grande, ¿no? De 1 millón de personas. La Paz está abajo, por decirte, en Quito. Uh-huh. Y la ciudad del Alto está como en el teleférico. O sea, La Paz sería Quito y la ciudad del Alto, arriba todo el teleférico, 1 millón de personas. En situaciones muy frías, ¿no? Más obreros, campesinos, mineros, aymaras, migrantes, ¿no? Entonces, el Abraham se desarrolló ahí, ¿no? Entonces, en ese centro, además, del Guaynatambo. Y eso, ¿no? Yo me volví acá con muchas ideas, igual, muy, muy inspirado. Él volvió en el 2008, acá a Ecuador, con una gira que dio aquí en Esmeralda, en Otavalo, que ahí la habían visto los niños al Abraham en ese tiempo, que estaban igual en un reportaje, habían dicho que la habían visto y la habían muy impresionado para lo que luego fue los niños, ¿no? Y, bueno, en Quito y en Riobamba, ¿no? Igual mucho trabajo aquí, hicimos otra canción y se volvió a Bolivia, tenemos contacto y bueno, yo me entero que fallece el Abraham, ¿no? El Abraham muere en el año 2009, en mayo, ahorita, en 19 de mayo, y claro, para mí, o sea, yo siempre tengo un vínculo personal, digamos, mucha amistad, mucho cariño, además de admiración, el sentido, ponte en lo personal, de una identificación política, ¿no? O sea, decía, pucha, este hermano hace hip hop político, a mí, para en lo personal, también. No, yo veía aquí también que me era difícil encontrar un compañero, o sea, que también esté tan, o sea, tan claro en que el camino es político, digamos, dentro del hip hop, además, claro, ¿no? Claro que sí. Y la muerte fue muy fuerte, ¿no? O sea, la muerte, claro, igual a la distancia, ¿no? Era como, habíamos hablado esos días, bla, bla, bla, ¿no? Entonces, pucha, ahí fue un shock, ¿no? Y igual en ese tiempo fue de varios quiebres, ¿no? O sea, pucha, la separación con Dos Balas, teníamos el Centro Cultural Pachacama, que algunos no se conocieron, se cerró el Pachacama, Rastro de FM, que teníamos ese tiempo la radio, se cerró también. Yo ahí me dediqué más a cuestiones personales mías para terminar de estudiar documental, ¿no? Entonces fue una visión mía de prepararme más académicamente sobre documental, ¿no? Y años después, en el 2012... yo ahí comienzo a hacer el guión de lo que es ahora el documental de Ucamauike, ¿no? Entonces, más o menos ese fue el proceso, ¿no? De la muerte de mi hermano. Y luego, años después, yo decidir contar la historia de su vida a través de nuestra amistad, ¿no? Del vínculo entre Ecuador y Bolivia. Entonces, en el 2012 comenzó un proceso que, bueno, igual ganamos un curso público con el Consejo de Cine, uh-huh, que nos ayudó para poder viajar a Bolivia otra vez y hacer la investigación. Y habían sido 5 años... de levantar plata, de viajar allá, de investigar, de conseguir archivos en Europa, de conseguir archivos en Estados Unidos, de conseguir, pucha, derechos, de muchos líos, hasta que, gracias a Dios, gracias a la tierra, está terminado, ¿no? O sea, mis padres también, mi padre que me está oyendo, y está terminado, ¿no? O sea, han sido, claro, años de mucho esfuerzo, pero realmente es vuelve a vivir, ¿no? O sea, vuelve a vivir, ¿no? Y ya mismo, en mayo va a salir. Ahí estamos a la expectativa, sí, porque sí se ve una cosa así poderosa, impactante, ¿no? De un hermano hip hop que es contado ya desde nosotros, y es como que a la vez que te identificas te hace sentir esa nostalgia, porque ves, claro que sí, ves a personas que son de tu entorno, ¿me entiendes? O sea, ves Bolivia, debe ser igual Ecuador, cachos, con sus muy parecidos. Entonces sí, es como ir y ver así, salir a la calle, una esquina de Solanda, y ver así a las personas con quienes te identificas a diario. Entonces es algo muy bonito, ¿no? Muy nostálgico, que deberían de verlo apenas se estrene y que toda la gente caiga y conozca también de un hermano guerrero hip hopa, porque los hip hopas son guerreros, ¿no? Así es. Y es justamente ese es el poder que tiene el documental, ¿no? Volver a revivir y darle como fuerza, ¿no? Como inmortalidad. Así es, hermano. Mira, yo te hago un comentario, ponte. Yo ese tiempo me acuerdo la vez que fui en 2007, el Abraham Ponte estaba en su humilde cuarto, su camita, yo bueno, tenía ahí un sillón y su compu que recién alcanzó a comprarse, me acuerdo ese tiempo, ¿no? Y me muestra DVDs, él siempre se dejaba entrevistar. El Abraham además era una persona muy con un líder, digamos, ¿no? O sea, me dice, mira, me entrevistaron en este programa El Rojo Vivo, de estos sensacionalistas. Uh-huh. Me dice, me entrevistaron estos. Y me mostraba, ¿no? Yo le decía, ve Abraham, pero ¿cómo da de entrevista a estos manes? Así, o sea, él me decía, no, en todo lado hay que luchar, o sea, a través de, en todo lado. Cada frente. En cada frente. Y eso permitió que luego haga el documental, ¿no? Porque, claro, las personas que le grabaron, el Abraham, ¿te podemos grabar? Sí, sí, me pueden grabar. ¿Quieres venir? Sí, vamos. Y se dejaba grabar. Y eso permitió que vuelva a vivir. Porque, imagínate, o sea, se dejó filmar, luego falleció lamentablemente, y ahora vuelve a vivir. A través de su propia voluntad, que era filmarse, ¿no? Sus imágenes, imagínate, ¿no? Claro, las memorias y todo. Y bueno, vamos a continuar hablando y nos vamos con el siguiente temita, un temita en aymara, ahí igual de Ucamau, ¿y qué? Porque hip hop tiene raíces de identidad, suénalo y escúchalo. Unidad. Iwasanaka, agamar kasata at susinyani, tawanting suyu, kari luntata, agamar kasata, tihuya niya taki, hichap hicha, nairago sarang kapananihang kakaruta sisa, kunas kunapang, kaukis kaukipang, kanas haram ti ukahang ko hapero, makapana sarna kanya, kapatak warang kaenggang istu, nayawa kamarkat at suseh, nairaro, takanya pataki, takpacak, iwasanaka, Masuma hakanya taki Noka munani uyari na wajita Pila pichinya jita muna wanchis Kogukuan zatita muna wanchis Mana yecha kuchu ima inachis kanchis Kecho taimaras ujina ya kanchis Mana yukuta zuna zinchis jiribu kuwa koruma Nyame ay uyari ima tachus nisaiki Mana yukuta prensa kunki Kai kuturanchis manda kai podlusis manda Ila kata kuda kita nanka take hape nanka Islam ham Hichap hichap sarta pinyani Walu chamambi Kunti suyumbi Andu suyumbi Jinja suyumbi Walu suyumbi Tawan tin suyu Hachara kanya taki Naira usaram tap hanani Hankai parung kasita Hila kata kuda kita Naka take hape naka Islam ham Hichap hichap sarta sinyani Walu chamambi Kunti suyumbi Andu suyumbi Jinja suyumbi Walu suyumbi Tawan tin suyu Hachara kanya taki Naira usaram tap Anani hanke baru casisa Hila kata kuya kita na kata ke hape naka Istab hang Chamunya paneka Hatai kunapa Tukuji kuna optimus kakasena Uya pika tuji matasa Libeta ninjita Chamunya paneka Hatai kunapa Tukuji kuna optimus kakasena Uya pika tuji matasa Libeta ninjita Aymar marka mawa wakiwa hakastan haukati Ila nakas nasib karak tamsa Hichat uksaroha ukam Tini wasar nakasib kanyani Katari kunachi uruna hina Kaisha waliak tamanta Yaiku mokunasta atipanapa Imaraiku jusuku toko hakunasta Apakapunku Nohanchi jaita apaita jasumancheka Tukui kikengal sainiwa kasuma Jaita tamamuna kuchu Hapakuna kunasta Nohancheta uhladuma shureita muna jawanchi Kaskunasi hapikininanku Jairaiku kaimaka na kunas Kanku hapakuna kunasma Pobre kunasma Iwasana karu espie nyataki Wila kuartawai tupak Katari Bartolina sesa Ukah wila sartiritua Kiwa, Nanakaha, Nanaka Umar Kaha, Abnaka Sinyakha, Kiwa Sanaka, Hansar Taska Naneha, Marka Sanja, Yaki Sinya, Anitu Kuskaniti, Intitata, Paxi Mama, Naruchamam Churita, Atip Hanyataki, Hamma Yampis, Kutanip Hanyapataki. Hila kata kuya kita na kata kay hakenaka istaham hichap hichap sa sinyani wali jamambi onti suyumpi anti suyumpi chicha suyumpi wali suyumpi tawam tin suyu hacharap kanya taki na ira dosaram tapanani han ay barun atita hila kata kuya kita na kata kay hakenaka istaham hichap hichap sa sinyani wali jamambi onti suyumpi anti suyumpi chicha suyumpi Oya suyumpi, tawam tin suyu, hacharap tanya taki, naira gosoram tapanani hanke parunta sisa, hila kata kuya kita naka take hake naka, istaham. Los pueblos organizados de esas fuerzas sociales, sean cívicas o sindicales, especialmente gente que tiene muchos problemas económicos, están sabios para proponer iniciativas, propuestas de solución desde sus barrios, desde sus sindicatos. Esa es la experiencia que tengo y por eso creo que es importante crear el poder del pueblo, que las fuerzas sociales decidan y como presidente solo mandar obedeciendo al pueblo y así podemos ir resolviendo los problemas que tenemos. Estás escuchando New K, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Yeah. Estamos sonando a Uka Mau Ike, así es Ike, ¿no? Así es una Ike, mezcla exacto. De Aymara y Quichua, poniendo esas lenguas tan... Y español, hermosas, ¿no? Y español, claro. Y español. Esa es, y recomendándoles así que escuchen y comiencen a... A entender también estos procesos. Para mí es encantador y es muy beneficioso escuchar también el rap. Si escuchamos un rap en francés, un rap en coreano, un rap en idiomas que a veces en africano, que no tenemos ni idea, escuchar un idioma más cercano, ¿no? Libanés, israelí, japonés, chino. O sea, es increíble, increíble cómo en realidad el hip hop se ha expandido por todo el mundo el y ahora idioma universal. Un solo sentimiento así. Y a pesar de que te viajes a la China y le digas a un man loco, así en idioma de Bray, el man es un biter o el man es un toy o está haciendo un wild state, la gente te entienda. Eso es gracioso. Es nuestro lenguaje, ¿no? Nuestra exacto. Lengua también. Nuestra lengua. Así que un saludo ahí para toda la gente que hace rap en su idioma vernáculo, ¿no? Ahí en Aymara, en Quichua, en todos los posibles idiomas y lenguajes, ¿no? Barrera, que existen, ¿no? Y hablamos, ¿no? La música, ¿no? Porque a fin de cuentas es una herramienta de reivindicación, ¿no? Es el idioma universal que va. Para mí también el hip hop es político y también es contestatario, es protesta, ¿no? Entonces, la herramienta ideal es el hip hop, ¿no? Hay otras herramientas, ¿no? Hay otras formas también de hacerlo, pero... Pero estamos aquí en Nunca y Zulu Radio, estamos hablando de hip hop, brother. Y también hablamos de nuestras lenguas, pero aquí vivimos, lo hacemos 24/7, lo que nos ha salvado y el cariño que le tenemos de esta hermosa cultura y los hermanos que vamos conociendo en el camino. Entonces estamos aquí con el brother Sin Sapin, un power para el brother, y que nos siga también comentando aquí ya en esta parte final, en este set final del programa, ¿Cómo más tú te sientes al mostrar esta historia de nuestro hermano que aquí nos acabas de dar a conocer y de reventarnos el cerebro con su lucha también? ¿Cómo porque, tú te sientes al expresarla? ¿Por qué es importante destacar este proceso? Bueno, o sea, lo primero igual agradecerles por el espacio, ¿no? De nada, mijo. Y decirles, claro, que sean atentos, atentas en mayo. O sea, los primeros 15 días de mayo ya decidiremos el lugar y la fecha exacta donde se va a ver. Y para mí es una satisfacción, ponte, de algo personal, ¿no? Se convirtió en pucho una cosa de cerrarlo profesionalmente, cerrarlo bien, ¿no? A niveles cinematográficos, a niveles narrativos buenos, y claro, un cierre de un proceso de 5 años, ¿no? Entonces, es básicamente, chuta, lo que le he entregado una parte muy importante de mi vida, y por eso es tan importante que se cierre bien. Y claro, de ahí hay muchos compromisos, pues el primer compromiso con el Abraham, no con su vida, con lo que creíamos a nivel de nuestros pueblos, de nuestras culturas, con su familia allá en Bolivia, su familia me refiero a su familia de sangre, que es de poca, no tuvo ni hermanos, ni hermanas, ni padre, ni madre, ni primos, bueno, tiene unos primos, sí, pero su familia grande, toda su movimiento, no solo hip hop, sino hermanos, hermanas que están esperando eso allá. Exacto. Y aquí también, o sea, yo también siento que, claro, cómo es la vida, ¿no? O sea, ustedes me invitan en ese momento de mi vida, que he estado desvinculado 3 años de este, del mundo de acá, digamos, ¿no? O sea, de todo, más en mi sala de edición y editando. Entonces es un momento lindo porque también a mis hermanos hip hoppers, ¿no? A mis hermanas hip hoppers, ¿no? Porque realmente es también una experiencia de vida. Se ven cosas aquí también del movimiento, más un poco, bueno, más de mi persona, 2 balas. Bueno, está el par también, el disfraz también en algunas partes, chistoso. Pero realmente es una etapa del hip hop de nuestros pueblos, ¿no? Entonces yo le debo esto a mí mismo y a mucha gente, a mi hermano, y por eso mi alegría de ya después de 5 años cerrar. Entonces viene en mayo. Atentos ahí a lo que se viene. Pan caliente, aquí tendremos la exclusiva para que el brother también venga aquí y nos diga cuándo es, por para supuesto. Que caigan, lo vean y disfruten esto ahí, lleven lo a su siento. Novia, a su familia y vean una hermosa historia, ¿no? Que es algo que va más allá de lo cotidiano que puedes ver en Hollywood. Esto es algo más real, más puro de lo que sucede en nuestras tierras de nuestro hermoso Abby Ayala. Un saludo para el Universal Ojin, infinito amor a todos. Y ya creo que hay que cerrar pues el programa, ¿no? Sí, ha sido un hermoso programa, la verdad, compartiendo anécdotas. Gracias a ti por estar aquí. Gracias, gracias. Le agradezco mucho. Sí. Feliz equinoccio, Mushugnina. Aquí se despide acá Purple Haze. Un saludo para todos ahí. Rainbow, si me escuchas, un beso y fuerte y muchos abrazos. Esa es, un saludo ahí para toda la gente. No se olviden de seguirnos en nuestras páginas. Un saludo para toda la gente que hace rap. Esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Miro cuántos golpes en el pecho y todavía respiro, 20 balas encima y todavía vivo, pila de tropezones y todavía camino, me han quitado la luz y aún miro cuántos golpes en el pecho y todavía respiro. Vamos a dar un poco de educación a los niños pa' que crezcan sanos, fuertes y sin el egoísmo, a los que creen que es el cáncer, es de lo más bonito, pues que sepan que los hombres no se hacen a tiros. Si quieren ser matones no voy a impedirlo, si quieren ser muy malos pues que elijan su destino, yo me mantengo en la conciencia y en la plena consecuencia en el camino libertario que forja la resistencia. Primera 5 en las manos y en los pies, descubriendo el mundo en el que voy a crecer, tratando de entender el motivo de mis movimientos, tratando de saber el porqué de mis pensamientos, recogiendo información dentro de mi cabeza, la cual me servirá en la vida que recién empieza. 10 acciones, 10 problemas, 10 soluciones, sensaciones, discusiones, diferentes emociones, diversiones, sentimientos.